pasando en semana, meses y los años. La juventud se acaba y siempre viene la vez. Los días se van pasando en semana, meses y los años. La juventud se acaba y siempre viene la vez. Por eso es que mi madre diario me está aconsejando que antes que llegue a viejo procura algo que tener. Por eso es que mi madre diario me está aconsejando que antes que llegue a viejo procura algo que tener. Porque un viejo sin plata da tristeza por la calle. Lo miran las muchachas pero le hacen mal de salir. Porque un viejo sin plata da tristeza por la calle. Lo miran las muchachas pero le hacen mal de salir. La juventud de ahora vive muy equivocada, engozando la vida no piensan en la vez. La juventud de ahora vive muy equivocada, engozando la vida no piensan en la vez. Se burlan de los viejos cuando están en la parranda, no sabiendo que viejos todos tenemos que ser. Se burlan de los viejos cuando están en la parranda, no sabiendo que viejos todos tenemos que ser. Y el que se burla joven del mañana se reirán, lo que se hace en la tierra se tiene que pagar. El que se burla joven del mañana se reirán, lo que se hace en la tierra se tiene que pagar. Madre me aconseja, yo le escucho sus consejos, me echa la bendición cuando salgo para la calle. Mi madre me aconseja, yo le escucho sus consejos, me echa la bendición cuando salgo para la calle. Será que ella es tan buena, por eso tanto la quiero. Mi Dios que está en el cielo sabe que quiero a mi madre. Será que ella es tan buena, por eso tanto la quiero. Mi Dios que está en el cielo sabe que quiero a mi madre. Y el que se burla joven del mañana se reirán, lo que se hace en la tierra se tiene que pagar. El que se burla joven del mañana se reirán, lo que se hace en la tierra se tiene que pagar.